Hola, soy el Sapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Ofrendas Urbanas, y llegó el momento de la segunda entrevista de la noche. Estamos acá con el 50% de Esencia Vudú, Pablo Rivero, Rafa Bianchi. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, sobre todo porque estamos en un ambiente muy agradable con este fresquito. En cambio, afuera era insoportable. Está ominoso el clima, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, acá se banca. Pablo, ¿vos? Voz, guitarra, teclados, cada tanto. Ocasionales. Claro. Rafa, batería, algunos coros. Y te he visto tocar la guitarra también. Sí, a veces en vivo queremos innovar. Muy bueno. Esencia Vudú. Es Vudú con B corta, U de U. Exacto. Lo que está sonando es Esencia Vudú, además. Claro que sí. ¿Y cómo se llama este tema? ¿Qué está sonando? Lo que está de más. Está de más de su ópera prima. Exactamente. Umbral. ¿Primer disco que salió cuándo? Salió exactamente el 20 de agosto de este año. Una fecha inolvidable. Fecha inolvidable, sí. Pero sobre todo también digo la fecha y la recuerdo porque el día que salió, o decidimos la salida del disco, porque se cumplían 9 meses exactos del momento que empezamos a grabar. A trabajar el disco. Entonces nos gusta decir que es como un hijo. Claro. ¿No? Después de esos 9 meses. Concepción, gestación. Exactamente. Y parimos el disco. Un hijo deseado. Claro. Che, y ¿qué pasa? Nos falta parte de la banda, pero bueno, nos vamos turnando. Ya caerán. Bueno, ¿cómo van los planes? ¿En qué andan? Los planes, y bueno, muchos planes. Bueno, la verdad que queremos llevar el disco lo más lejos posible. Así que vamos a tratar de tocar lo más posible fuera de Capital, de llevarlo a otros lugares. Así que, bueno, ahora vamos a tocar, por ejemplo, el viernes 27 en el Festival Rock al Campo, que se hace en Facundo Quiroga, cerquita del 9 de julio. Va a estar bueno. Sí, el partido del 9 de julio es. Son como 3 horas y media de acá de Capital. Ah, vamos. Está bueno porque es un festival. Vamos todos. Va a haber bandas. Va a estar Infierno 18. 18 de 2000 va a estar también. Así que está bueno. Va a haber medios cubriéndolo. No sé si va DCM, me parece. Va a estar la gente de Banda Soporte. Banda Soporte, uh-huh. Sí. Así que bueno, ese tipo de cosas estamos buscando. Después empezaremos a tocar también en parques acá en Capital. Pero eso no es algo que vayamos a anunciar, vamos y tocamos. Claro. Sobre todo porque es lo que necesita una banda como nosotros, que nos escuche gente nueva, y bueno, es la idea. Y después, bueno, hasta febrero por lo menos vamos a tratar de tocar todo afuera. Uh-huh. Y bueno, y después otros proyectos que tienen que ver o no necesariamente con el disco. No sé, armamos paralelamente otras cosas. Todo de manera que podamos bancarnos nuestro propio proyecto, ¿no? Tener ingresos que ayuden a solventar todos los gastos que tenemos, que son muchos. Sobre todo con la grabación del disco, primero que ya fue una gran inversión, estamos muy contentos igual con los resultados. Pero no es joda editar independientemente un disco físico hoy en día, ¿no? No, para nada. El tema es que, como te decía, no puede quedar ahí. Si vos sacaste un disco y trabajaste tanto, ¿para qué es? Para que la gente lo escuche. Porque, entonces para eso tenés que seguir invirtiendo. Grabamos un videoclip. Ahora después en abril seguramente ya salga el segundo videoclip. Y bueno, es así. Pero nos dimos cuenta que a medida que fuimos invirtiendo más, la recepción terminó siendo mucho mejor, porque estamos haciendo un disco que consideramos nosotros, o por lo menos ese fue el objetivo, hacer un disco que no parezca de una banda amateur ni de una, el primer disco de una banda. Ese fue el objetivo. Entonces, quizás encarar las cosas de esa manera, la gente produce algo positivo. Suena poderoso el disco, la verdad. Yo quiero decir, para mí Esencia Vudú, bueno, nos conocimos por esas cosas, ¿no? Así, yo digo que son místicas, ¿no? Esas uniones que se dan. Y para mí son, de todo lo que escuché en el año de rock, son para mí la banda revelación. De verdad, de lo que hay para escuchar, es un disco realmente poderoso, Pulenta, muy bien grabado, con una fuerza, las canciones, muy buenos arreglos, claro, impecable. Y hace poquito lo presentaron. Exactamente. Bueno, primero muchas gracias por el halago. La verdad que bueno, trabajamos mucho para lograr ese resultado. Y bueno, nos gusta que la gente pueda o sentirse identificada o por lo menos sentir que hay algo medianamente bueno. Y merecía, digamos, un show, presentación acorde a... Exactamente. Todo, totalmente. Todo el esfuerzo que fue el preproducir, grabar, la grabación, la edición. Claro. Quisimos hacer un show acorde a esas aspiraciones que teníamos con el disco. Así que bueno, tanto el disco como el show, hubo mucha producción en los dos. La presentación la hicimos en el Roxy. Y bueno, llevamos iluminación propia, llevamos visuales, contratamos stage, cosa que muy pocas veces uno puede hacer. Grandes músicos invitados. Claro. Músicos invitados en el disco, músicos ahí, invitados. Muy buenos músicos sobre Tiraron todo. Tiraron la casa por la ventana. Sí, bueno, nuestro propio sonidista, que ya igual estamos laburando hace un tiempo con él. Pará, cuenten los músicos invitados del disco, porque hay, sí. Grandes músicos. Y algunos amigos. Que también pueden ser grandes músicos. Vamos, que lo suban. Bueno, uno de los grandes músicos invitados que quiero anunciar. Bueno, contamos con la presencia del señor Paul Neyman, no sé si lo conocen. Bueno, ahora no, pero vamos a los músicos. Eso quería, Paul Neyman. No sea chique. Fuera de joda, sí, participé en el disco también por esos encuentros locos. Y en el show del Roxy también por esos encuentros locos. La verdad que fue genial, pero bueno, más allá de la anécdota. Además del señor Paul Neyman, tuvimos en vientos a Miguel Ángel Talarita, Cristian Terán, Martino Gesualdi. De bandas reconocidas, son los muchachos y unos grosos realmente. Leo Costa. Yo no sé nada de música, soy terrible. ¿De qué banda son? Son de Dancing Mood, son de Miguel Ángel está tocando con el Indio, si no me equivoco. Estaba tocando con el Indio en este momento. Tocó con todo el mundo, igual él toca con todo el mundo. El otro día lo vi con Memphis, la otra vez, no sé, ya con todo el mundo, con los Pericos, creo que. El otro día pasaron un video. Creo que sí. Así un prócer hubo en el disco, sí, tocando las teclas. Tocando los teclados en general del disco, los tocó Leo Costa, que es un solista mendocino muy bueno, y hizo los arreglos de viento también. Otro disco del año mudo de Leo Costa y Los Jureles. Muy bueno también. Qué discazo, lo escuché el otro día. Me lo encontré a Leo en la calle de casualidad. Yo no sabía que tenía un proyecto solista. Me dijo, mirá, escuchá. Tremendo. Sí, muy bueno. Gran músico, gran tipo. Sí. Como verás, nos rodeamos de buena música. Buena gente. Bueno, y después el lujo para nosotros, Ciro Fogliatta, tecladista de Los Gatos. Sí. La persona que ejecutó los primeros acordes que son del rock nacional en la balsa. Fundacional. Así que eso, bueno, fue un honor. Y también tiene un significado, y ese tal vez nuestro intento por reivindicar a aquellos grandes músicos o aquellos músicos que hicieron que exista el rock nacional, ¿no? Así que bueno, ese era uno de nuestros objetivos. De hecho, ya habíamos invitado a tocar en un tema en un show nuestro, con Willy Quiroga también tocábamos y grabamos un tema. Willy Quiroga está en el disco de The Box Lay. De hecho, con Ciro fue. El encuentro fue como mágico, porque creo que nos conocimos arriba del escenario. Sí. Él llegó mientras estábamos tocando nosotros, fue. Dale, te toca a vos, subí. Y bueno, el encuentro a primera vista fue. Sí, tocar ahí nos conocimos en el escenario, no hubo palabras. Y creo que los músicos nos entendemos mejor de esa manera. Y después obviamente compartimos charlas y todo. Y después lo invitamos a grabar el disco. Y bueno, y también nuestra música creo que mira mucho hacia décadas pasadas. Se puede encontrar algo, una especie de, por decirlo así, retro. No digo que sea una banda retro, no sé la verdad que somos. Pero... ¿Por qué no ilustramos escuchando una canción? Estaría bueno. Totalmente. ¿Qué canción podemos escuchar? ¿Niebla? Pero por favor. ¿Cuál? Disfruten la percusión. Niebla que niebla. Cuenta con, lo puedo decir, justo en este tema, toca la percusión. No lo elegí pensando en eso, pero justo toca Paul Negro. Gran tema. Vamos a escucharlo. Lo que veíamos, Esencia, Vudú, que están aquí presentes, el 50%. Están en la Esencia, falta Vudú. escuchando Niebla, del disco Umbral, que salió hace muy poquito. Y yo les quería preguntar, empezamos al revés, en realidad empezamos hablando de los proyectos, que es lo que preguntamos al final en general. Pero bueno, ¿cómo se siente con el proyecto y qué obstáculos encuentran a la hora de moverse, desenvolverse, uh-huh, empujar la banda, etcétera? Lo primero que fue, ¿cómo se siente con el proyecto? Y bueno, la verdad que con el proyecto, primero muy contentos, porque se están dando muchas cosas que quizás estamos esperando hace mucho tiempo y de a poco van surgiendo cosas. Y también la salida del disco fue abriendo puertas. Casualmente la tapa del disco es una puerta entreabierta. En realidad invita a la gente a nuestro mundo, pero bueno, no sé, nos está abriendo puertas y bueno, eso obviamente nos pone muy contentos y aparte nos da ganas de seguir laburando más todavía. Y los obstáculos que encontramos son creo que los mismos que encuentra cualquier banda under, que bueno, la falta de lugares para tocar, de lugares en condiciones, ¿no? Porque bueno, realmente nos dimos cuenta que a veces para brindar un buen show no tenemos que tocar en cualquier lugar y ya nos pasó, dijimos no, bueno, vamos a dejar esto y vamos a tocar en lugares que estén buenos, vamos a tocar con nuestros equipos. Y bueno, y poder difundirnos, ¿no? Y llegar a la gente. Eso lo que tienes que es un trabajo de hormiga. La web ayuda hoy en día, ¿no? Para la web. ¿Cómo se relaciona con lo que? Porque hay mucha gente que no le gusta y no lo aprovechan o no saben aprovecharlo, y hoy en día es como la herramienta fuerte, ¿no? Sí, a nosotros nos está sirviendo mucho. Y lo hacemos. O sea, hay muchas cosas que tal vez a uno no le dan ganas de hacer. A ver, como músicos, lo que más nos interesa es tocar y crear. Esas son las dos cosas que más nos entusiasman, o por lo menos a mí más nos entusiasman, y creo que todos compartimos. O sea, yo después de grabar un disco ya quiero estar componiendo una canción nueva y ya quiero ver cómo suena esa canción. Siempre estoy pensando en la próxima. Pero bueno, aprendimos a ser pacientes realmente. De hecho, la salida del disco se extendió bastante. Íbamos a grabar un año antes incluso, pero dijimos no, hay que ser pacientes y tenemos que hacer las cosas en el momento indicado. Así que bueno, hay que trabajar y esas cosas hay que hacerlas. Y como tenemos un objetivo, estamos con la vista puesta fijamente en ese objetivo y tal vez esas cosas que hay que hacer no resultan tan pesadas. Hay que salir, repartir volantes, hay que ir a la salida de los shows, que tenés que hacerte conocer, tenés que estar manejando las herramientas de la web todo el tiempo, tenés que estar mostrando algo nuevo todo el tiempo. Entonces, la gente tiene que verte en actividad. Llegó el 50%. Llegó Vudú. Llegó y no Amado, por suerte. Cristian Prey, bienvenido. Sí, ellos son. Llegaron para la tanda, lamento decirles. Buenas noches. Buenas noches. Pónganse cómodos. Bueno, sí, nos tenemos ya la tanda, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, bueno, nos vamos a una tanda y volvemos a contar la ofrenda, charlamos un poquito más y a escuchar otra canción, ¿te parece? Bueno, cuando quieras. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. Ahora sí, seguimos con todos los Esencia Vudú acá en el estudio de FM La Tribu, Ofrendas Urbanas. Y bueno, llegaron tarde, chicos. Sí, bueno, ¿qué pasó? En la ciudad de la Furia estamos. Sí, ¿no? La urbanidad está complicada. La urbanidad del palo. Sí, está complejo, va a ser difícil, me parece. De verano. Bueno, espero que nos podamos ir. No, ahora se va todo el mundo y olvidate. Sí, ¿no? Se relaja todo. Bueno, ojalá posta. Si se fueran a vivir vaso, a vaso otro lado, llenista la muchacha. Es así. Siempre con el vaso... Medio vaso llenista. No, pero para, es así, ¿eh? Se van todos y después no hay tensión en Córdoba, por ejemplo. Ah, porque bueno, se van todos a Córdoba, claro, entonces no tenés luz en, claro, Córdoba. Totalmente. Pero Buenos Aires va a estar... Si vos ves el Google Maps, el colapsa. Vas viendo, claro, cómo se van apagando las luces. El éxodo, el éxodo. Hay que descentralizar de una vez por todas. Sí, vamos a eso. Que Dios atienda en todos lados, no solo en Buenos Aires. Hay que volver al proyecto de Viedma. Sí. Qué lindo. Che, bueno, ya hablamos de todo. Bueno, de todo no, mentira, pero hablamos ya de un montón de cosas, sí, es verdad. Pero yo les quiero preguntar, antes de preguntar a la ofrenda, Freddy, contame cuáles son los lugares por los cuales la gente se puede acercar para escucharlos, cuáles son los canales de difusión en internet, tienen página, tienen Facebook, tienen YouTube, tienen. Estamos en varios lados. Principalmente el disco se lo pueden bajar de Bandcamp, esencialvoodoo.bandcamp.com. Está disco completo para descargar, también se puede escuchar online. Tenemos canal de YouTube, Esencia Vudú Oficial. Estamos en Facebook como Esencia Vudú. Estamos en Twitter como Esencia Vudú. Cada uno también maneja el Twitter también. Son varios Twitter canales. Personales. Tenemos Twitter personales donde somos bastante buenos y bastante malos a la vez. Ajá. Viste que Twitter es como un mundo, sí, aparte. Sí, sí. Si no sos malo, no podés estar. Claro. La ironía pereces. Prima. Sí. Así que son varios lugares donde nos pueden encontrar, por suerte. También está el disco en formato físico. Importante. Sí. Que es, claro, bueno, existen los discos físicos. ¿Dónde se consigue? Se consigue en todas las locuras de Capital. Hay varias disquerías más, pero bueno, como se van sumando día a día y estamos haciendo el laburo por nuestra propia cuenta, vamos actualizándolos en las redes, los vamos subiendo a los nuevos lugares. Así que buenísimo, pueden estar atentos. Bien, próximo show entonces, Rock al Campo. 27 de lejos, diciembre. Lejos pero lindo y bueno. Lejos, uh-huh, va a estar bueno. 27 de diciembre, bastante tarde vamos a tocar. No sé bien a qué hora. Pero bueno, lo mismo. Todo se pueden fijar en las redes. Bien. Bueno, y dicho todo esto, vamos a... momento de la ofrenda urbana que nos va a dejar gentilmente Cristian. Mira, ayer estaba reflexionando sobre esto de la ofrenda y decía algo que me había pasado hace un par de años, que fue muy loco. En el barrio donde vivía, uno está acostumbrado siempre a ver las casas, los edificios, pero pocas veces mirás para arriba. Entonces me pasó algo muy loco, que fue ver un edificio que veía siempre. Y miré para arriba y como que encontré algo que no me imaginaba. No era nada raro tampoco, pero como una estructura de edilicia que no había visto en 20 años de vivir en ese barrio. Y fue muy loco, o sea, estuvo buenísimo porque fue como descubrir algo de la cotidianidad, pero algo que nunca había mirado y saber que estaba. Entonces ahora solo miro para arriba. No, solo ves eso y no ves nada. Así que si me choco con alguien. Por eso tardaron en llegar. Venían mirando para arriba, claro, y no encontraban la dirección. No, pero está buenísimo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, en Congreso, digo, hay después edificios que tienen puntualmente cosas copadas, ¿no? Arriba. Sí, ahí enfrente de la Plaza de Congreso, no sé exactamente cómo se llamará el edificio, pero hay como una campana. Sí, con los chaboncitos, sí, que le pegan. Con los que martillan. Eso está bueno. Pero bueno, eso, digamos, está construido para eso. Viste que por Avenida de Mayo también hay muchas de esas cosas. Hay un montón de lugares. En Rivadavia y 24 de noviembre hay un edificio con unas gárgolas. O sea, por ahí nada del otro mundo, pero no tiene nada que ver con el lugar. Vos lo ves, el edificio con gárgolas. Claro. Bueno, recién justo le mostraba a Prey cuando veníamos, sí, acá a la otra cuadra, que... creo que es una juguetería, porque ahora estaba cerrado, pero si no me equivoco es una juguetería de juguetes antiguos. La de las Barbies. Sí, sí, pero que arriba tiene muñequitos, o sea, en la terraza, pero sí, que un montón de muñecos, sí, así medio tétricos a esta sí, hora. Sí, sí, sí. Pero que está bueno, viste, que yo ya lo conocí, entonces se lo estaba mostrando a Prey, pero bueno. Eso, a mí me da un poquito de cagazo, no sé si está tan bueno. Da un poco de miedo. Miedo, pero bueno, es como algo, me parece interesante porque es como que va más allá de tu percepción diaria, entonces como que si de repente mirás para arriba, bueno, mirá, está eso. Y nada, me pareció interesante destacarlo por eso, como que una a veces en el día a día se pierde de mirar más allá de lo que ven tus ojos, ¿viste? Entonces está bueno por ahí mirar para arriba, para abajo y tener los pies sobre la tierra, eso sí. Siempre, ves sin mirar. Buenísimo. Bueno, chicos, el próximo disco viene a tocar. Promesa. Y bueno, gracias por venir, por acompañarnos y nos vamos a ir a escuchar otra canción, no sé cuál, ustedes decidirán. Bueno, primero gracias a vos también por permitirnos difundir nuestra música. Y bueno, nos vamos con Insomnio, que es el corte de difusión, primer corte de Está el video Insomnio. También, ¿verdad? Está el videoclip, lo pueden ver en YouTube. Buenísimo. Esencia Vudú, Insomnio, adiós. Ofrendas urbanas.